proyecto, venía con un plan, y al mes y medio, dos meses de estar ejerciendo su gobierno en el medio del caos económico, de la deuda extraordinaria que le dejó el macrismo, se encuentra con la pandemia y dedica todo su esfuerzo central ¿a qué? A generar las condiciones de salud pública que impidan que vivamos los espectáculos que se estaban viendo en otras partes del mundo con muertos en la calle. A eso le dedicó todo el esfuerzo el gobierno. Y lo logró. Es decir, tuvo impacto la pandemia. Tuvimos muertos, tuvimos muchos contagiados, pero no colapsó el sistema de salud en la Argentina. Que ese era toda, además, todo yo, el desafío. Añadiría, dentro de lo que es un diagnóstico que me parece justo, el que estás realizando, te añadiría que la percepción es la de un gobierno que tiene atada su subsistencia al desarrollo nacional. Está situado en el mundo laboral, tiene el grueso de sus apoyos y de su potencial en la vida laboral, sindical y social argentina, y que necesita que al país le vaya bien y crezca, a diferencia de la banda Duhovne, Macri y compañía, que lo que necesitaban era acumular para fugar, ¿no? Para fugar, acumular, claro, renta y fugar capital. Es decir, el objetivo básico, la base de sustentación de cada uno de los protagonistas es distinto. Y esto se nota en el cese de la recesión, más pronto, debo decir, de lo que yo preveía, porque en septiembre rebotó y empezó a levantar la producción industrial, y también, y ahí me interesa una reflexión tuya, en el decurso silencioso pero firme de la política internacional argentina, que ha sido tan vapuleada públicamente por sensaciones, por impresiones, y a la hora de observar el comportamiento concreto con otros pueblos y otras naciones, no se está diciendo nada de este periodo de la vida política internacional argentina. Mira, Gabriel, el gobierno en su primera etapa se dedicó a tratar de solucionar el problema de la deuda privada, de la multimillonaria deuda privada, y lo solucionó. Inmediatamente apareció la pandemia, y tras la pandemia o con la pandemia, la necesidad de hacer frente a la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y en la actualidad tenemos la presencia de un grupo del Fondo Monetario Internacional, que dicho sea de paso hasta nos trajo un poco más de COVID, por si fuera poco lo demás, que está en el país analizando las cuentas públicas y dialogando con el gobierno para darle una respuesta y una solución a la deuda. El gobierno de Alberto Fernández no está en condiciones de revolear el poncho. No está en condiciones de salir a gritar y a decir y a enfrentar y a confrontar No, tiene que hacerse, por lo menos durante un tiempo y mientras dure toda esta negociación, un poco el gil, emitir leyes como las que se emiten, como la del presupuesto, como toda la plata que se ha distribuido a lo largo de todos estos meses con el tema de la pandemia y que se va a seguir distribuyendo, sin revolear el poncho, sin que se diga que es un gobierno estatista y dilapidador y emisor de dinero, por un lado. Y mientras tanto, silenciosamente, con la misma sordina con que el gobierno ha enfrentado en general todas estas cuestiones, se está llevando adelante una política exterior ejemplar en la más pura tradición del nacionalismo argentino de Irigoyen y de Perón. El ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, sobre quien han circulado las condenas más eternas y terribles que uno se puede imaginar, ha ido en cada uno de los momentos importantes fijando una posición correcta en la política nacional, internacional, digo, latinoamericana y internacional mundial. Con Malvinas, con Bolivia. El papel que jugó Alberto Fernández y toda la Cancillería Argentina en la crisis política de la dictadora esta de Bolivia fue extraordinario. Le salvaron la vida a Evo Morales. Lo trajeron a Evo Morales haciendo incluso un derrotero extraño para no cruzar cielo boliviano. Lo trajeron al país porque estaba en México, sabiendo que si Evo Morales en México no tenía nada que hacer, en tanto que en Bolivia, cerca de su país y con la colectividad boliviana que hay en el país, él tenía un gran papel que cumplir. Y en eso fue clarísimo el gobierno de Alberto Fernández y Alberto Fernández mismo. Ayer, más creo ayer, antes de ayer, en estos días, Felipe Solá, hablando con la Cancillería venezolana, averiguando por este periodista argentino que se encuentra detenido, preso, no sé en qué condiciones, en Bolivia, es decir, no ha dejado nada de hacer de lo que es necesario, correcto y soberano en la política exterior argentina. Y de eso no se habla, no se ve eso. Una de las cosas que sí ha dejado de hacer es de contarlo, ¿no? Porque todo esto que estás diciendo, yo soy, hablando entre nosotros, Julio, muy exigente con los colegas, con los periodistas, porque si están recalando para su vida particular en un oficio determinado, tienen que hacerlo bien y tienen que tener la información adecuada. Pero no tengo tanta exigencia sobre una persona que está todo el día trabajando en otro oficio brega en su vida cotidiana por parar la olla y por hacer bien lo que hace, no tiene por qué tener toda la información. Obvio. Ahora, sin embargo, en materia comunicacional, esto que estamos hablando, desde que empezamos a charlar hasta ahora, no se escucha en otros medios. Son otras las filosofías que se hacen, propios y ajenos, ¿no? Y eso me preocupa un poco porque se habla de no solo ser bueno, sino además parecerlo. Bueno, se habla en realidad de decir, voy a desarrollar una política, por lo menos podría narrarla, ¿no? Podría narrarla de manera adecuada. No, es preocupante, obviamente. Posiblemente ese juicio que circula muy generalizado acerca de que hay falta de una política de comunicación de parte del gobierno sea cierta. Da la impresión que las centrales del gobierno que deben emitir esta explicación, estos aspectos de la política general del gobierno, no lo hacen, no emiten ninguna señal, y entonces todo queda determinado por una agenda enemiga que nos dice en el diario Clarín que Cristina y Alberto están enojados. Nos dice hoy en el diario Clarín, en la tapa, que Cristina y Alberto están enojados por lo del fiscal Rafecca, y el diario La Nación nos dice en tapa también exactamente lo contrario. La única buena noticia de todo eso es que es errática la posición de la oposición y la oposición de los medios concentrados, ¿no? Es errática y no tiene, como en otro momento histórico, una vertebración, una columna vertebral que les permita unificar discursos. No, mira, al programa de La Nata le gana un programa de cocina, quiero decir. El programa de La Nata, el país veía el programa de La Nata los domingos a la noche, y hoy se lo gana un programa de cocina. Yo creo que lo otro que no se dice con claridad y con certeza es que la oposición está en un grado de disolución muy grande, que no saben para qué lado agarrar. Esto no se dice. Acá había una gran disputa, Gabriel, la gran disputa que había cuando hablaban del golpe y todo eso, que lo hemos comentado inclusive en este mismo espacio, era quién salía mejor parado de la crisis, de la pandemia. ¿Quién salía en punta al terminar la pandemia o al caer, digamos así, la dureza de la pandemia? Y resulta que el que sale mejor parado por ahora es el gobierno de Alberto Fernández, mientras que la oposición se debate en una enorme esterilidad. no pega nunca. Hoy salieron nuevas encuestas. Hoy salieron nuevas ¿cómo? Encuestas en esa dirección, que ratifican lo que estás señalando. Ah, claro, y debe, es que es así, si uno los ve, si uno ve que están, que no saben qué decir, que si no fuera por algunos errores que cometemos nosotros, como esa malhadada fotografía de Sol Acuña y de Prierke en la tapa de Página 12, una malhadada idea que unificó a la oposición, obviamente. La oposición está sumamente dividida. Macri no sabe ya de disfrazarse de qué para ver si le dan pelota. Emite juicios, cosas terribles, y no mueve el amperímetro. Así es, Julio. Te agradezco mucho esta comunicación. Felicitaciones por la película. Y bueno, vamos a seguir charlando de esta actualidad que nos apasiona. Te mando un abrazo. Viste que a la final... tanta discusión y no hubo golpe, che, yo estaba esperando, tanto que se enojaron con nosotros porque... yo estaba esperando ay, algo, ay, ay, ay, ay. Te mando un abrazo. Un abrazo grande, Gabriel, hasta siempre. Seguimos en La Señal. Llegando mensajes con posterioridad al cierre de la charla. Alberto Ortiz, se hizo el clima necesario para expropiar y otras operaciones, y como decís vos, y eso que la oposición no tiene liderazgo, que imiten a López Obrador y no darle aire a la amiga de Mindy y la manija que tiene el marido. El grande López Obrador, golpeado por un sector interior nuestro, por su cercanía con un amigo allá en el norte, ¿no? Uno medio colorado. Camilo Porto Rojas, tan amorante, Ezequiel Martínez. Mandan saludos, entre otros que se van acercando y dicen lo suyo. Gracias a la Federación Gráfica Bonaerense, a la Corriente Federal de Trabajadores y a la Unión de Músicos Independientes. Solamente es la ilusión lo que me queda. Solamente es la ilusión. Ediciones Al Arco, primera editorial argentina e independiente de literatura deportiva del país. www.edicionesalarco.com.ar. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza causan el 80% de las muertes en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro,